esa niña que llegó con el corazón lleno de amor. Mírate, no eres la misma de ayer, ahora juegas con el amor, te puedes quemar. Puedes quemar. Tú me entiendes, que es el amor, espera el momento y tú lo conocerás. Tú me entiendes, que es el amor, espera el momento y tú de ayer, esa niña que llegó con el corazón lleno de amor. Mírate, ya no es la misma de ayer, ahora juegas con el amor, te puedes quemar. Puedes quemar.